Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Desde Narrativa Radial, centro de formación, estímulo y creación del relato en radio, saludamos a las nuevas emisoras que a lo largo del país se suman a la difusión de relatos radiofónicos de productores y artistas independientes que usan la radio como medio de expresión. A partir de hoy, nuevos programas de Historias en el Aire. Este programa se hace gracias al aporte de las personas que desinteresadamente ceden sus relatos para embellecer el aire de la radio. Hay un cuento que no le pertenece a nadie, que es de todos. Que es de todos. Y que paradójicamente casi nunca se cuenta. Es aquel que dice que las historias flotan. Sí, sí. Que flotan. Que flotan. Que son partículas de aire. Que son partículas de aire. Este cuento dice que desde que el mundo es mundo, el aire se encargó de transmitir los sonidos, de darles existencia, razón de ser. Y que con los sonidos vinieron las palabras. Y con las palabras, las historias. Las historias intentaban, de boca en boca, reconstruir la identidad de los pueblos, el origen del universo y la naturaleza humana. Más tarde, se inventó la palabra escrita. Se inventó también la imprenta. Y con ella, la propiedad sobre la palabra y las historias, y los privilegios. Eran pocos los que tenían los medios para hacer y deshacer las palabras. Con el avance de la tecnología, mucho después, se inventó la radio. O el uso del aire para transmitir, ya no de boca en boca, sino a gran escala. Se recuperó la oralidad. Se recuperó el aire como medio de transmisión de sonidos. De sentidos. De sentidos. De sentidos. Hoy muchos profanan el aire y lo contaminan. Pero las historias, desde siempre, siguen flotando en el aire. Suspendidas. Suspendidas. Para quien se anime a atraparlas. Y las vuelva a soltar. Este programa podría empezar con un saludo, un buenas noches a todos los oyentes por parte del conductor. Una forma convencional de hacer un programa de radio. Una única imagen de la radio. Un relato esperable, previsible. Pero este programa no se hace en un estudio de radio. Se hace en la calle, se hace en los hogares, en los medios de transporte. Se hace donde suceden las historias. Estén donde estén. En este programa nos proponemos recuperar el aire. Que es de todos. Que es de todos. Recuperar las historias que son de todos. Que son de todos. Desde siempre. Desde siempre. Y desde ahora. Bienvenidos. Bienvenidos. Historias en el aire. Historias en la radio. Si yo te digo, por ejemplo, una palabra. Cárcel. Cárcel. ¿Vos qué pensás? Hacinamiento. Reclusión, máxima seguridad, servicio penitenciario, motines. ¿Qué pensás? Cuando digo cárcel, a mí me interesa pensar en Gabriel, Ignacio, el Rulo, Horacio. ¿Quiénes son? No sé quiénes son. No los conozco personalmente. Intento, a través de las historias de ficción, saber algo de ellos. ¿Te animás a escuchar? Una ficción en el aire. Abran 2-14. Acá tenés tu monoambiente para los próximos 8 años. Entrá, vamos. Cierren 2-14. No te podés quejar. Tenés vista panorámica, pibe. Para donde mires, pared. Bienvenido al paraíso, nene. Ah, no vas a contestar. Está bien, no importa. Tómate tu tiempo. Total, sos nuevito. ¿Quién sos? El turco. Inquilino de este hermoso loft hace 12 años, 9 meses y 18 días. Yo soy Juan. Como mi hermano, Juan. Ahora descansa. Que mañana, empieza tu trabajo duro. No me jodas. No, Juancito. No es joda. Vas a tener el duro laburito de intentar sacar tu cabeza de acá. Descansa, nene. Yo me voy a mirar un rato por la ventana. Cualquier cosa que necesites, un par de golpecitos en la pared y acá estoy, ¿eh? Chao. Che, turco, ¿estás despierto? Siempre, Juancito, siempre. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué me va a pasar? Lo mismo de siempre. No puedo dormir, llevo 63 putas noches mirando la pared. ¿A la pared? Bueno, ¿tenés ventana? Dale, gracioso, vos solo tenés ventana. Decime una cosa, turco, ¿por qué no me contás por lo menos lo que ves? Hay poco movimiento hoy. Parece que hace frío, porque los árboles se mueven de un lado para otro. Aunque la que se está moviendo como loca es una parejita tirada en el pasto. ¡La mierda! La está matando a la morochaza. Esos no parece que tengan frío, Seguí, turco. Si te digo que hay 5 locos a esta hora dándole una pelota, ¿me crees? Ni de noche se salva el gordito. Lo mandaron al arco. Y el colorado la mueve bien, ¿eh? Oh, ¡qué desperdicio, madre mía! Moverla así y pelotear en una plaza a las 2 de la matina. Juan. Juan. Se durmió el pendejo. Turco, ¿está la parejita hoy? No, pero hay un gato de terror. No debe medir más de 1.40 m y te juro, pesa más que tu condena. Turco, ¿qué ves? Son como 15, tirados tomando birra. Turco, mirá, la minita se le animó a la guitarra. Mirá vos. Turco, contame, ¿qué ves? Lluvia, mucha lluvia. Turco, y así todo, ¿qué ves? Hay un par de borrachos cagándose de risa. Che, turco, seguí. Corriendo hasta ahora. Turco, hay que tener ganas, ¿eh? Contame. Tres flacos fumando. ¿Qué ves, turco? ¿Qué quedaría por cerrar la boca de ese pendejo? Che, turco, están matando. ¿Qué ves, turco? Sacá tu cabeza, Juan. Seguí, turco. Turco. ¿Me escuchás, turco? ¿Estás ahí, turco? ¡Turco! ¡Turco! ¡Ey, Gómez! ¿Qué pasa, pendejo? ¿Vos sabés qué pasó con el turco? Pasó mejor vida, pendejo. ¿Qué? ¿Murió? Nah, boludo. Lo largaron ayer a la mañana. Ah, qué suerte. ¡Abran 2-14! Vamos, Juan, vamos. Movete, dale. Agarrá tus porquerías y salí. Te pasan a la de al lado, ¿eh? Acá viene este hijo de puta nuevo. Dale, hijo de puta, dale. ¿Qué carajo te quedás mirando? Entrá de una vez, dale. Acá tenés, mirá qué lindo. Tu monoambiente para los próximos 14 años. Cierren 2-14. ¿Y yo a la de al lado voy? ¿A donde estaba el turco? ¿Qué carajo hablo yo? ¡Abran 2-15! La del turco. Vamos, Juan, vamos. ¡Cierren 2.15! No te podés quejar, Juancito. Otra vez tenés vista panorámica, ¿eh? Para donde mires, pare. Turquito. Qué turro lindo. Parece que hace frío. Los pibes no están jugando al fútbol. Y hoy está solita la morochaza. Esperame, morochaza. Ahí voy. Historias en el aire. Atrápalas en esta radio. Los sábados por la noche, en los fondos del pabellón, a escondida de los guardias, nos mandábamos una flor de peña popular. Había canciones, poemas, teatro, mímicas. Era como jugar a la rayuela en la panza del monstruo. A veces el monstruo se avivaba y ordenaba el pase a los calabozos de castigo. Una de esas noches, el Lulo Pereira se fabricó una nariz de payaso. Se la calzó en la jeta sostenida con hilo de coser. El Lulo era un maestro santiagueño, gracioso hasta cuando estaba triste. Ese sábado se metió al público en el bolsillo con chistes, cuentos, cargadas a los compañeros, imitaciones tan pero tan agudas que merecían ser producidas, no sé, por Groucho Marx, por Woody Allen o por nuestro negro Olmedo. En eso estábamos, haciéndole el amor a la alegría, cuando en pleno clímax el temible oficial Casco apareció en escena. ¡Pereira!, gritó el carcelero. El pabellón se estremeció. Tembló la cárcel. Hasta los barrios aledaños se mearon encima. Pero Lulo trató de sobreponerse. Miró hacia la reja de entrada al pabellón y empezó a caminar. Nosotros, como podíamos, le decíamos: Lulo, la nariz, Lulo. Lulo, sácate la nariz. Pero a Lulo le fue imposible escuchar la advertencia. Se presentó de cuerpo entero, con nariz de payaso y todo, ante el oficial Casco. ¿Qué hacían en el fondo?, preguntó el verdugo. Nada, oficial. Así que no hacían nada. ¿Y esa nariz de payaso entonces para qué es, Pereira?, verdugueó Casco. El Lulo se palpó la cara, se sacó la nariz roja y, ante el asombro de todos nosotros y del propio Casco, respondió: Oficial, no es una nariz de payaso, es un cubremoco. Un cubremoco que me hice por el resfrío padre que tengo. Una ovación explotó en el pabellón, en la propia nariz del verdugo. ¿Pero qué se creen ustedes, que soy pelotudo? ¡Salga ya, Pereira! ¡Se ganó el pase a un calabozo de castigo! El Lulo se sacó dignamente su nariz de payaso, se la entregó a un compañero y partió a tutearse con la soledad, después de sacarle lustre a la alegría. Las historias nos rescatan de la rutina. Son desahogo frente al hastío. Historias en el aire. Escuchalas. Okay. Este pueblo no fue siempre así desde el comienzo, como uno imagina. En su momento fue pueblo niño. Antes no estaba el molino de Rodríguez, ni la fábrica de fideos de Basile era como es ahora, con un alto letrero encendido en la punta, sino de madera bien seca y engrasada, es decir, lista para encender en cualquier momento, como finalmente sucedió, bien solemne, y entonces, después, sobre las cenizas, vino esta otra, de fuerte cemento y letrero penachudo. Ni estaba siquiera esta estatua de San Martín que cabalga sereno entre las copas de los árboles, ni el blanco palacio de la municipalidad tan gobernante, ni aún la avenida Alsina, de cemento liso y embanderada de letreros a los costados. Esto es, hay otro pueblo por debajo de este, y otro más con tapialitos amarillos de sol y callecitas de tierra. Si las historias no se cuentan, se olvidan. Historias en el aire. Me topé con algo inquietante, perturbador. Un pequeño objeto que desnudaba la presencia física de una condición rábica de intimidad colectiva. Un libro. Pero no era un libro de esos que se consiguen en las librerías de calle Corrientes. Era algo más que un simple libro. Mucho más que hojas cuidadosamente abrochadas y encoladas. Sea como fuere, llegó a mí con aromas, colores y sentires profundos y confusos. Fotografías cálidas de recuerdos familiares. Textos que develaban viejas cartas de amores perdidos, en fogosos romances adolescentes y también anotaciones habituales de tareas jamás realizadas. Pero permítame la insistencia. No era solo un libro de aromas indescifrables de cotidianidad dominguera. Era mucho más que una conjunción de ensueños materializados en tinta y papel. Era la hermosa pintura que despertaba la curiosidad del más miserable ignorante cultural. Era la interpelación consternada de hombres y mujeres haciendo su historia, quebrando sus miserias, ahuyentando la avaricia con sus fusiles cargados de futuro. Aquella necesaria y vital canción que el músico jamás compondrá. La nada pujando el porvenir. La gota de rocío que jamás besará mis labios. Pero no. Era algo más que eso. Pero menos que aquello que impera en el universo de los individuos cosificados. Era una búsqueda. Un camino a transitar. Era un rumbo incierto, pero destino definido. Camino a transitar. A ver, ¿cómo definirlo? Era un nosotros. Ahí está, sí. Un nosotros intentando dejar atrás el otros. No una multiplicidad de vacíos pugnando por ahogarse en la diversidad de un todo cojo, con parche en el ojo que no le permita seguir apostando a lo perdido. Era un nosotros. No, era mucho más que nuestras peores derrotas y humillaciones. Y la cosa se puso más áspera. Ya el objeto con su pululante transitar comenzó a despojar su originaria condición. Ya no era, sino que es, para transformarse en un nosotros tan grande, potente e imprescindible que nuestras manos no puedan contener. Ya no soy yo el que contiene este objeto. No es él, no sos vos, y mucho menos aquel. Ya somos nosotros desparramados. desparramando nuestro caminar para conformar un todo. Nuestro todo, que sea mucho más que la suma de nuestras partes. Una voz, una música, un sonido, una historia dispuesta a saltar. Historias en el aire. Atrapalas. Bajo un halo de luz, qué sombra extraña te ocultó de mi niño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Besará toda la ternura de tu acuario. Oh. Historias en el aire. Historias en la radio. Locución artística, Mariana Malamud. Producción, Cecilia Gaitán, Malena Cerur. Así la luna enrojeciera en sed, o las impalas recorrieran tu estante, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Oh, todo se oscureció, ya no sé si el mar. Realización sonora, Rodrigo Ruesta, Marcelo Cotton. Producción general, Rodrigo Ruesta. Idea y dirección general, Marcelo Cotton. Habrá crecido un tallo en el nogal, la luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también, que ni los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. Historias en el Aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Hacer radio es un arte. Soy Marina y me pasó algo que me llamó mucho la atención. Narrar. Al salir de un callejón, luz, personas, cafés. Entrevistar. Y a los costados había unos largos pastizales que parecían danzar. Guionar. Estaba sentada frente al piano, mientras que una tras otra, etérea, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Musicalizar. Escuchando esta pieza musical trajo a mi memoria recuerdos. Dirigir. El escenario se me aparece como un parque o una terraza. Imaginar. El cielo está negro. Decir. Negro y salpicado de muchísimos puntos blancos. Entra en www.narrativaradial.com y entérate de nuestros cursos y seminarios. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. El arte de hacer radio. De ese aire que corre de a ratos. Soy Carlos. Me refresco. Buenas tardes.